Buenas tardes. Quisiera recordar el sábado pasado cuando nos compartió nuestro hermano Juan Caldo de las bendiciones que tenemos en Cristo. Que estando en Cristo, estamos bajo la cobertura de Él. Y además, somos sellados, somos propiedad del Señor. Sellados por el Espíritu Santo, propiedad a cada uno de lo que ha recibido a Cristo y lo sigue. Yo quisiera no extender esa predicación, sino recordarla. Porque es bueno recordar lo que el Señor nos habló el sábado pasado. Es muy bueno. Porque la palabra de Dios viene a su pueblo trayendo bendición y dirección. No viene por venir, tiene un propósito. Y viene para poner fundamentos y principios en cada uno de nosotros. Necesitamos eso, los principios, los fundamentos de Dios en cada uno de nosotros para poder estar claro en la voluntad de Dios. Fuimos súper bendecidos, el Espíritu Santo se derramó ese sábado y yo estoy muy, muy renovado y agradezco a Dios por esa palabra tan hermosa que nos dio. Bueno, yo quisiera compartirles algo que ya mi hermano David, ¿dónde está David? No, uno está acá, pero habló de Romanos. ¿Dónde está? Allá. Romanos 8. Y dije yo, mejor no voy a predicar porque David ya predicó eso. Eso es lo que yo iba a compartirle. Así que ahora me voy a ir. Súper bueno, David. Qué bueno que estuvieron los jóvenes. Yo, lamentablemente, tuve mucho trabajo, no pude venir. Pero me agrada, me siento muy motivado al verlo a ustedes. Ese espíritu que tienen. Un espíritu mayor. Un espíritu de joven, así como lo tenía Timoteo. Me alegro de lo que está sucediendo con ustedes. Yo quería compartirles brevemente, no muy largo, no soy de muchas palabras. Yo voy al hueso, no soy largo para el tema. Dice, bueno, a lo mejor ustedes se van a asustar porque muchas veces se habla de la lucha espiritual. Yo no voy a hablarle ni de demonios, ni del diablo, ni de principados, ni potestades. Porque ya como hablamos en la semana pasada, nos dimos cuenta de que tenemos el sello del Señor y nadie nos puede tocar. Gloria a Dios. A menos que el Señor lo permita. ¿Para qué? Para darnos, no sé, alguna enseñanza o para darnos una dirección. Puede que sea así. Muchos hablan de Job. Y muchos dicen muchas cosas, pero la enseñanza es la clara. Él puede permitir en ciertas ocasiones. Lo que yo le quiero compartir acerca de la lucha espiritual es entre la carne y el espíritu. Esa es una lucha que cada cristiano que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador empieza a tener después de esa decisión tan importante en su vida. Es una lucha. Y yo sé que ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes recibieron a Cristo, seguidamente de eso, vinieron circunstancias que trajeron a su vida conflicto. Este es un conflicto de siempre ha estado. Hay un conflicto entre nosotros, hermanos. Y es la lucha de la carne, que es la naturaleza caída del hombre, donde vive en pecado, conforme a su voluntad, haciendo su voluntad en su vida, también sometido a sus pasiones y a sus concupiscencias, o sea, a sus malos pensamientos. ¿Ya? En el griego, la palabra carne, porque en el Nuevo Testamento, hermano, está reducido al griego, y la palabra carne en el griego significa sarkinos, que quiere decir vivir y estar cerca de la carne. Eso significa estar cerca, estar en esa posición. ¿Ya? Nuestra naturaleza tiene, el hombre tiene dos dualidades, o sea, son dos cosas, tiene dos partes, una espiritual y otra carnal. Son dos. Una es la carne, como hablaba recién, que es el hombre sujetado por sus pasiones y sus malos deseos, haciendo lo contrario de lo que Dios le agrada. Lo otro es el hombre espiritual. Dios, cuando crea al hombre, pone su espíritu en él, y cuando pone su espíritu en él, da vida. Pero ese espíritu que Dios puso en el propósito del reino de Dios que Dios instauró hace 2000 años atrás en el huerto del Edén, se perdió ese propósito de que el hombre pudiera estar en una relación con Dios, se rompió. Y el hombre, por su desobediencia, ¿cierto? Todos saben, cayó en el pecado, ¿cierto? Y el pecado más grande que tiene el hombre, como todos sabemos, es estar separado de Dios. Así que dos dualidades, el espiritual y el carnal. Así que les voy a compartir eso, de esta lucha que cada día tenemos nosotros. Cada día nosotros tenemos esta lucha, hermano. Y yo sé que usted sabe en su corazón que esto es verdad. Esto es verdad. Entonces, este mensaje no es para... Yo sé que hay muchos débiles, que igual que mí, yo soy débil. Somos repencas, como decía Juan Carlos. Somos pencas. Pero esta palabra quiero motivarlo a que ustedes levanten su corazón y se animen y sean fuertes. Fuertes, sean valientes. Porque hay una batalla que dar. Tenemos que dar esta batalla. Si no le gustan a usted los conflictos, nunca entenderá las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu de Dios nos las revela a través de su palabra. Pero para entenderlas, debemos enfrascarnos en una batalla espiritual donde me voy a conocer a mí mismo y voy a conocer a Dios. ¿Por qué a mí mismo? Porque me voy a dar cuenta de lo que hay dentro de mí, en mi naturaleza carnal, en mi naturaleza caída. ¿Ya? Es mi decisión entrar en esta batalla para poder que Dios se revele a mi vida. En Romanos, en el capítulo 5, si pueden abrir sus Biblias, hermanos queridos, en Romanos capítulo 5, dice, por los que piensan en las cosas de la carne, por los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Los que piensan, los que tienen pensamientos acerca de cosas carnales que no son bajo la voluntad de Dios. Después vamos a ver en Gálatas cuáles son algunas de estas cosas que están en nuestra naturaleza caída. Los que piensan en las cosas de la carne viven conforme a la carne. Pero los que piensan conforme al Espíritu, ellos viven conforme a las cosas del Espíritu. Si usted se da cuenta, al principio del versículo dice, los que piensan. La batalla que se da, como le decía antes, es en la mente del hombre. Ahí se da la batalla, en nuestra mente. Ahí es el campo de batalla donde está el conflicto entre el espíritu y la carne. Ahí está. Por eso Pablo habla de esto. Porque esto es muy importante. Porque nuestros pensamientos, nuestra mente,